Estás escuchando Somos Uno Radio. Asombrados, todo lo hemos hecho juntos. A veces salgo cansados de buscar sin encontrar. A veces desesperada por madrugar y otras tantas volviendo cansada. Muy buenas noches. Ya estamos en Haciendo Camino. Es un gusto tenerlos, pues como todos los miércoles aquí en esta asociación Somos Uno Radio. Pues en este programa que es un referente para la música, para la poesía, pues para el canto nuevo. Y esta noche pues estamos muy muy contentos que tenemos como invitada especial a Carmen Leñero, esta mujer que ha cantado con el coro de la Ópera de Bellas Artes y bueno, ha estado en la Compañía de Música y Teatro Infantil Nacimiento y formó parte del grupo de rock La Ópera Flotante. Esta mujer es una poeta, una escritora y una intérprete. Y pues esta noche la tenemos como invitada aquí en Haciendo Camino. En efecto, Carmen Leñero, poeta y cantante, su trayectoria profesional entrelaza el canto con la creación poética y el ensayo con la ficción literaria. Como intérprete y compositora ha grabado 5 discos donde funde poesía y música en diversos géneros y estilos musicales: rock, blues, reggae, jazz, canto nuevo, música del mundo, country, folk y música tradicional mexicana. Desde 1990 se ha venido presentando en diversos foros y festivales mexicanos y extranjeros, acompañada de variados ensambles musicales como escritora. Como escritora ha publicado más de 15 libros de poesía, narrativa y ensayo, así que Alma, yo creo que es verdaderamente un lujo el día de hoy tener a una persona de los altos vuelos como Carmen Leñero. Y sí, pues vamos a empezar rápidamente con la música, no sin antes recordarle que tenemos 2 vías de comunicación en somosunoradio@hotmail.com y en el teléfono local aquí en Monterrey, 83 75 36 24. Y no solamente eso, Alma, sino que, bueno, vamos a tener su música y también en un momento más vamos a hacer un enlace a la Ciudad de México para que Carmen Leñero esté justamente pues comentándonos todo esto que hemos dicho. Pero además yo creo que hay necesidad de tener, como siempre lo hemos hecho en estos micrófonos, a gente del calibre de Carmen Leñero. Así que bueno, pues el programa va a ser redondo. Bueno, pues continuamos con la música de Carmen Leñero. Vamos a empezar pues con este disco que se llama La Barda. Regresamos enseguida. Estamos en Haciendo Camino. Aquí y diré de nosotros dos, ya diré. vacíos cuando abran sus ventanas. Que me he caído a fondo, tu amor, que ya me voy. Ya diré mi ya solo a ti, que dirán de nosotros. Ya diré mi ya solo a ti, que dirán, que dirán, que dirán. Que se cayó, que se cayó la barda, aquella barda de madera, podida de baldío. Que se cayó por fin y la basura se amara. Que dirán los periódicos, los partidos, las camas. Que me he caído a fondo, amor, que ya me voy. Ya dime mi ya sobro aquí, que dirán de nosotros. Ah, ya dime mi ya sobro aquí, que dirán de nosotros. Que se cayó. ¿Quién escribe los muros? ¿Quién inventa los chinos? Que se cayó la barra. ¿Quién se llama los refranes? Que se cayó. ¿Quién escribe los muros? ¿Quién inventa los chinos? Que se cayó la barra. ¿Quién se llama los refranes? Without intent, nothing getting in the way. To give up on meaning, to never wear out or mar. To move by increments like a beautiful equation, like the moon ripening above the golden city. To build up and gather, to soften. Bueno, pues ya estamos de regreso en Haciendo Camino. Espero que les haya gustado la canción. Esta canción de nombre La Barda es parte de un CD que se llama Casas en el Aire. Este disco es de 1991, si no me equivoco. Y bueno, pues déjenme comentarles un poquito. Sí, sí, este Casas en el Aire es de 1991 y es de Cleo Producciones. Este, pues es una muy muy bella pieza. Vamos a tener de este mismo disco otro par de canciones, que será La Noche de Todos los Viernes y El Corazón. Pues sí, Alma, fíjate que justamente viendo aquí lo que tenemos de notas sobre el trabajo de Carmen Leñero, sí me congratulo bastante, porque fíjate que es una persona pues bastante joven. Pero deja tú lo joven, lo que pasa es que tiene más de 15 libros publicados. Ha tenido premios literarios como el Premio Nacional de Poesía Carlos Pellicer en el 98. Ha sido miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte del Conaculta. Y bueno, yo creo que Carmen Leñero es justamente una persona que pues viene a enriquecer lo que es la tradición mexicana en lo que se refiere a la cuestión, al interés, a las ganas de estar proyectando cuestiones de carácter personal, porque ella escribe cuento, tiene cuentos también para niños, es una gente pues muy prolífica, eso me gusta bastante, oye. No es común esto. Sí, ¿no? y sobre todo, bueno, en el aspecto musical, pues canta en diversos géneros, pues que van desde el son por ahí, al pop, al folk, a un poco de rock. Esos más o menos sus discos están compuestos, la balada también por ahí. Hemos estado escuchando algunos de sus discos y pues de muy buena manufactura. Yo ya los buenos escuché arreglos. Todos. Sí, muy buenos, muy bien los discos. Fíjate que yo creo que Carmen Leñero viene a cubrir parte de un espacio que nosotros en Somos Uno Radio hemos estado haciendo. Pues ha estado Jaramara, ha estado Eugenia León, ha estado justamente Lila Downs, esta Susana Harp, la queridísima Rita Guerrero, entonces Araceli Collazo, ¿no? De Paloma Negra. Así que bueno, en Somos Uno Radio y por supuesto en Haciendo Camino. Yo creo que pues qué agradable que este miércoles tengamos la presencia de Carmen Leñero aquí. Pues vámonos a escuchar La Noche de Todos los Viernes y regresamos enseguida. Pues no le cambie, estamos en Haciendo Camino en un momento más, Carmen Leñero, en una entrevista para Somos Uno Radio. Para llegar, hay que Bueno, pues gracias por continuar con nosotros. Estamos en Haciendo Camino. Le recuerdo que estamos en esta su estación Somos Uno Radio, que es posible gracias a la tutela de Comunicadores Ciudadanos del Noreste, Asociación Civil. Sí, así es, y bueno, recordarán ustedes que estamos haciendo un trabajo, un esfuerzo de comunicación circular con todos ustedes desde esta radio ciudadana que transmite desde Monterrey, Nuevo León, para México y el mundo. Gracias a la gente que nos está escuchando en Argentina, justamente en la ciudad de Buenos Aires, también a Chile, a Venezuela, justamente a Caracas, Venezuela. Muchas gracias y por supuesto, como siempre, a la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, aunque también aparece gente en Veracruz, en Jalapa. Muchas gracias por estar en este esfuerzo de comunicación. Monterrey, una ciudad que se ha estado manejando entre 35 y 42 grados centígrados, pero que en el fondo de las cosas, la frialdad por la indiferencia de la gente ante la violencia, yo creo que es algo que tenemos que mencionar. No nos podemos acostumbrar a la violencia. La violencia donde cuelgan agentes en los puentes, donde aparecen cuerpos desmembrados, descuartizados, donde la violencia, la metralla, el sonar de las patrullas y justamente de inmediato un helicóptero que va por las avenidas de alta velocidad aquí del área metropolitana. Y pues a todo eso no nos acostumbramos. Y también, aunque Naciendo Camino es un programa musical, también es necesario estar machacando, estar diciendo que la sociedad, que la comunidad de Nuevo León, de Monterrey, el área metropolitana, no nos conformamos, no estamos a gustos con la violencia. Bueno, pues vámonos a la siguiente canción. Un poquito después de esto, ya vamos a la entrevista con Carmen Leñero. Vamos a escuchar del mismo, de Casas en el Aire. Vamos a escuchar Corazón. Regresamos enseguida, estamos en Haciendo Camino. Oh, precipitadamente. Bueno, pues como les habíamos comentado antes del corte, tenemos aquí con nosotros una entrevista con Carmen Leñero. Carmen, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás tú? Pues muy bien, estamos muy contentos de tenerte aquí. Gracias, muchas en este gracias. Programa Haciendo Camino. Sí, en efecto, Carmen, pues mira, aparte de impresionados por el gran acervo que proporcionas con tu trabajo discográfico, pero también asombrado por tanto trabajo que tienes de carácter literario. ¿Tienes tiempo para dormir? Sí, sí tengo tiempo para dormir, pero ya no tengo tiempo para más cosas. Pues qué barbaridad. ¿Cómo te pinta la vida en el DF y recibiendo, por ejemplo, peticiones de radios ciudadanas del interior de del país? Pues hace muy feliz realmente. Oye, pero muy interesados en tu trabajo, porque si bien vemos que hay pues siempre algún problema grave en la cuestión de la difusión, pero también en la distribución de discos, tenemos la oportunidad ahora con los medios sociales de estar pues muy cerca de gente de tanta valía como tú. ¿Qué opinas de este asunto? Ay, pues que es una suerte porque realmente uno puede dar lo que tiene muchísimo más fácilmente, ¿no? Ahora tengo mi página web y está en Facebook, entonces ya no es necesario que me ocupe de la distribución, que sí es un asuntote, ¿no? Entonces estoy muy contenta porque sí creo que es una son nuevas alas. Y también de oír cosas de otros que antes jamás hubieran llegado, ¿no? Entonces, a mí se me hace que en términos de música, esto de las redes sociales es una suerte. Sí, ¿verdad? Es un verdadero gusto que de alguna manera podamos estar comunicados en formas que antes ni siquiera era posible. Soñábamos. Ni siquiera soñábamos. Ahorita hay gentes que hacen la distribución de sus discos pues sin siquiera preocuparse por tener una disquera. Sí, eso es fabuloso. Eso es fabuloso y realmente sí, en ese sentido te digo, es una suerte estar vivos en este tiempo. Imagínate lo que habrá en el futuro, ya no nos tocará. Bueno, oye, platícanos un poquito, ¿quién es Carmen Leñero para quienes no te conocen en la radio? Yo soy una persona que se dedica a escribir y a cantar, y lo más importante para mí es trabajar con la voz, trabajarla para que hable de manera clara, nítida, y tener algo que decir. Bueno, eso sí lo tengo, ¿no? Tener algo que decir, y lo otro es hacer oficio para que mi voz en el papel o mi voz en el espacio sí transmita lo que quiero decir acerca de la vida. No tanto de mí misma, sino de las cosas que pienso sobre lo que significa estar en este planeta. Claro. Y bueno, ¿cómo ves el mundo? ¿Cómo está a tu alrededor? ¿Cómo ves este México? Yo lo veo todo desastroso. Verdaderamente. Yo lo veo desastroso, pero lo que me llama mucho la atención es cuánta gente está haciendo cosas creativas, cosas buenas, trabajando por los demás, esforzándose, sobreponiéndose a las desgracias y a las dificultades. Eso también sorprende. No nada más sorprende, digamos, la calidad del desastre, sino también de la resistencia al desastre, ¿no? Entonces yo creo que México es un país muy sorprendente en ese sentido, que tiene mucha capacidad de reacción, mucha capacidad creativa, mucha capacidad de aguante, pero también de imaginación. Sí es un país al que aprecio, no nomás porque soy mexicana. Oye, Carmen, entonces, ¿pudieras considerar que hay cabida para la esperanza? Ay, sí, claro. Sí hay cabida para la esperanza. Porque como les digo, nos enteramos de las malas noticias y nos enteramos de lo malo que pasa, y no nos enteramos de todo lo bueno que pasa. De eso sí no se entera uno, pero también pasan muchas cosas buenas y también hay mucha gente creciendo. Precisamente también las dificultades y la adversidad hace que mucha gente haya crecido. Entonces eso sí da esperanza. Oye, a mí me sorprende, a mí no me sorprende el mal, a mí me sorprende el bien. Que pues bueno, hay que ser positivos. Oye, Carmen, ¿cómo te diste cuenta que era necesario o que era una necesidad más bien complementar lo que se escribe, lo que se dice cantando? Fíjate que yo empecé a escribir muy chava, muy chavita, muy niña, hacía mis cuentitos y mis cositas. Y entonces, bueno, llegar y leérselas a las personas, pues era una aburridera. Entonces, por eso empecé a cantar. Bueno, la autocrítica se vale, ¿no? Así ya cantadito, como que sí me escuchan. Sí, como que es más fácil que el mensaje llegue cantadito. Exacto, es como, sí, va como lubricado, ¿verdad? Entonces empecé a cantar por eso, empecé a cantar las cosas mismas que escribía, pero claro que ahora, pues las cosas que escribo, pues sí son para el papel, para el libro, y las cosas que canto, pues son distintas, ¿no? Muy curioso, es como mundos diferentes que viven, en los que vivo, en los que habito, y tienen como tonalidades diferentes, densidades diferentes, y me gusta mucho ir de uno a otro. Oye, ¿cómo, pues ya tienes 5 discos? Sí. ¿Qué diferencia es la principal que ves entre aquellos discos de hace muchos años, de 1991, estaba viendo que estaba Casas en el Aire, ajá, a este último, pues este, ¿cómo se llama? El del gato. La perspectiva del gato. La perspectiva del gato. Mira, sí creo que hay como una unidad de estilo en el modo en que canto, independientemente de que esté cantando estilos diferentes. Creo que los primeros tenían una frescura muy especial y todavía lo oigo y digo, es que tienen una chispa, una frescura de cuando yo era más chava también, ¿no? Claro. Cuando uno es joven tiene ciertas virtudes, y cuando uno es viejo tiene otras virtudes. Y claro que los ambas... años, hay más experiencia, quizás más sutileza para decir las cosas, pero cuando yo cantaba esas primeras canciones, había una especie como de inocencia, de luminosidad, que ahora tengo que reencontrar cada vez, ya la encuentro de manera como más técnica. Oye, Carmen, pero bueno, eso de la luminosidad, pues la tienes. Qué con bueno. Con toda seguridad, en los primeros discos, yo creo que tu mamá te llevaba de la mano a las grabaciones, ¿o cómo estaba el asunto? Pues no tanto, pero... Porque esto de que dices de que, bueno, es que cuando era uno joven, y ahora que uno ha aprendido la vida, nos ha enseñado cosas, así como que haces todo un... pones todo un espectro de lo vivido, que se refleja, bueno, en los discos que has grabado, pero también en la enorme cantidad de trabajo literario que tienes. Entonces, seguramente, pues sí son, yo creo que muchos años y mucha disciplina de trabajo. Sí. Pero, por ejemplo, Carmen, ¿qué en el, bueno, cuando sales, seguramente a conciertos, alguna parte de la República, hay la posibilidad de interactuar con la gente y decirle, en un texto, por ejemplo, yo estaba por ahí leyendo una entrevista que te hacen, me parece que en el 98, ajá, sobre los poemas del río, salió por ahí algo que apareció en La Jornada. Ajá. Y entonces seguramente intercalas la interpretación de alguna rola, de alguna canción tuya, pero también algunos textos tuyos. A veces lo hago, pero no siempre, no es lo habitual. Haz de cuenta que estoy en mi onda de cantar o estoy en mi onda de escribir, como que son dos cosas diferentes. Pero a veces sí los mezclo, a veces sí, a veces voy a lecturas y de repente ya me suelto cantando, porque digo, bueno, ya basta, ya que están aquí, y así sin decir aguabá, me pongo a cantar. Y también en algunos conciertos leo textos, pero en general no. ¿Ves? Son como en ocasiones especiales. Me gusta más llegar y dar un concierto como cantante, punto, ya. Pero digamos, dependiendo del lugar, de la zona, del público, del objetivo de la presentación. Oye, Carmen, ¿y cuándo tendremos la fortuna de tenerte en Monterrey? Ay, pues yo espero que pronto. Fíjate que ahorita estoy poniendo un número con Jaime Moreno Villarreal, uno de los compositores de los primeros discos. Sí. Estamos poniendo un número juntos con nuevas canciones, más rockeras ahora. Y entonces vamos a estar tocando, yo creo, vamos a grabarlo, si Dios quiere, a principios del año que viene, pero vamos a estar tocando en estos meses, entonces, a la primera oportunidad, yo les aviso. Oye, Carmen, estaba viendo aquí tus discos, sí. Son muy, muy bonitos, ¿quién te apoya con el diseño? No, pues fíjate que el diseño lo hago, me han ayudado diseñadores, evidentemente, muy sabios, claro. Cada uno distinto, en cada disco distinto, pero yo estoy ahí con ellos todo el tiempo, yo he estado cuidando todo el diseño, cuido hasta la selección de color y a las imprentas, y porque me gusta que quede todo así perfecto. Sí, son muy bonitos, me gusta particularmente Almuerzo en la Hierba y este último, La Perspectiva del Gato, son muy bellos los. Fíjate, ese Almuerzo en la Hierba es de... ¿cómo se llama? Ay, ahorita se me fue el nombre. Es un pintor de Guadalajara. Y La Perspectiva del Gato, ese gato de la portada es de Juan Soriano. Uy, que es bellísimo. Sí, y evidentemente se nota la mano del artista ahí. No es un simple diseñador. Notas que hay ahí igual en el primer disco, Macotela, es una escultura de Macotela. Digamos, sí se nota. Me gusta mucho eso, que el arte de otras personas esté dialogando con la música, ¿no? Con lo que hacemos. Le da como una dignidad distinta, creo yo. Carmen, fíjate que, bueno, pues el radio ya sabes que es verdaderamente un tirano por las cuestiones de los tiempos. Sí. ¿Qué pudieras tú decirle a la gente que nos está escuchando, no solamente en el país, sino ahora con la maravilla del internet? Pues tenemos la fortuna de que nos escuchen en muchas partes. ¿Qué mensaje o qué idea o qué saludo, algo que pudiera salir de Carmen Leñero, el ser humano, que vive en una ciudad muy complicada, más de 20 millones, en una ciudad que en algún tiempo fue llamada la Ciudad de la Esperanza, en una ciudad que antes era considerada una de las más peligrosas del mundo, y ahora le cedió el lugar a Monterrey y a Ciudad Juárez con el asunto de los feminicidios? Entonces, también en el Estado de México hay muchos feminicidios y a las cuales no se les ha puesto atención, claro, porque todo está centrado en el asunto de carácter electoral, porque quieren que el señor Enrique se tome su chocolatote y sea el presidente de México. Sí. Pero bueno, ¿qué es vivir en una ciudad tan hermosa pero tan complicada, Carmen? Para mí es muy interesante vivir en la Ciudad de México, pero sí es muy importante, y ese sería como el mensaje que yo diría, que la gente... En este tiempo en que se entera uno de todo, en que está conectado con todo, en que está respondiendo a todo, en que todo te afecta, que cuidemos mucho el espacio de silencio personal, porque desde ahí podemos ser críticos, desde ahí podemos ser críticos y desde ahí podemos respirar y dar una respuesta a lo que está pasando. No perderse en el ruido de afuera, ¿no? Siempre volver, porque ese espacio de silencio creo que sí está amenazado. Amenazado por lo bueno y por lo malo, ¿no? Entonces yo sí diría que cuidemos ese espacio de silencio porque es nuestro hogar en cada quien, ¿no? Y desde ahí puede ser bien crítico, desde ahí puede ser bien beligerante, luchador o consolador, lo que te toque hacer, lo que sientas que haces mejor, pero teniendo ese punto de partida. Yo creo que el asunto de estar en el silencio o en la privacidad, eso nos ayuda para cargar pilas, ¿no? Claro, es como conectarte. Y así es, porque si no, luego finalmente sales, haces teatro, cantas, haces radio, sales a una manifestación. Bueno, te lo digo porque yo a veces participo en algunas manifestaciones, soy de los gritones, de esas gentes que luego dicen, ¡ay, mira, ahí van esos locos, pónganse a trabajar! O cosas por el estilo, ¿no? Pero bueno, yo creo que en el DF es diferente eso porque allá son unos verdaderos caos. Acá escasamente se juntan 250 o 300 gentes y más bien nos ven como bichos raros, ¿no? Como animales en extinción. Por supuesto que no lo somos. Sí. Carmen, bueno, pues yo creo que hemos llegado a la parte final de la entrevista, pero Alma te quiere comentar y terminar la entrevista contigo. De mi parte te agradezco, un abrazo enorme. Un abrazo enorme, gracias a ti. Sí, únicamente nada más, antes de terminar la entrevista, quisiera que me platicaras un poquito de tu último trabajo, de la perspectiva del gato. Me pareció muy interesante lo que leí de él. Ajá. Y pues, que nos dieras unas palabras sobre este disco y este libro, que creo que son así, ¿verdad? Sí, un disco y un libro. Bueno, es que yo conocí a una poeta canadiense, me enamoré de su poesía y me cayó muy bien ella. Empezamos en un diálogo, yo decidí traducirle sus poemas que no habían sido traducidos al español, pero es una de las grandes poetas canadienses. Y después dije, bueno, así como la voy a traducir a mi lengua, que es el español, la voy a traducir a mi otro lenguaje, que es la música. Entonces decidí cantarlo. Entonces fue como un trabajo muy, muy amoroso, muy delicado, riguroso. Nos vimos varias veces, ella participó también. Entonces pues nos divertimos un montón. Bueno, pues fue un gusto, Carmen, tenerte con nosotros. Gracias a ti, Alma. Te mandamos un abrazo hasta el DF. Vamos a dejar aquí a nuestro público. Yo también les mando un abrazo muy fuerte a toda la gente de Monterrey. Espero que no tengan mucho calor. Un abrazo así con airecito. Muchas gracias. Y vamos a dejar aquí a nuestro público con Shadow, que es una canción de este disco, La Perspectiva del Gato. Regresamos enseguida. Estamos en Haciendo Camino. Side of a tree, then another, over a forest moon. To feel cool along one's whole body, lengthening without intent, nothing getting in the way. To give up on meaning, to never wear out or mar. To move fighting, tremors high. A beautiful equation, like the moon ripening above an open city. To be the banker, the softener side of wings, the part of cumulus that slides, thin promises of rain across the wind. To disappear, to be blue, simply because snow has fallen, and it's a blue hour of the day. A cierta hora de la mañana, cuando la nieve se azula, quisiera ser una sombra oscura, libre y delgada. Echarme a un costado del árbol y luego del lado opuesto, sobre aspereza o blandura. Sentirme toda frescura, prolongarme sin esfuerzo y sin que nada me obstruya. A cierta hora de la mañana, cuando la nieve se azula, quisiera ser una sombra tranquila, pura y callada. Desaparecer triste solo porque nevó, y es la hora más azul del día. Side of a tree, then another, over a forest moon. To disappear, to be blue, simply because snow has fallen, and it's a blue hour of the day. No tenga pendiente mal, yo vuelvo al amanecer. Voy a ver un compromiso que no lo puedo romper. Mañana que me devuelva ya yo le platicaré. Mañana que me devuelva ya yo le platicaré. Tres años en el tomate, tres años en el car wash. Paisano Isidro Silguero, ¿quién cree que lo iba a esperar? Las lágrimas de una joven se apaciguan con la edad. Lágrimas de una joven se apaciguan con la edad. Madre mía, si ve que me emborracho y me da por salir a buscarla, no me deje volver a sus brazos. Ejido de la Esmeralda, Peñita de Locotá, no hay nadie que lo recuerde cuando vuelven a correr. Tiene el amor vencimiento y no se debe aplazar. Tiene el amor vencimiento y no se debe aplazar. Madre mía, si ve que me emborracho y me da por salir a buscarla, no me deje volver a sus brazos. Soy ni qué es lo que hago. No me deje hacer la tarugada. Pues gracias por continuar con nosotros, estamos en Haciendo Camino y pues estamos en este programa dedicado a Carmen Leñero, a Carmen Leñero, y le recuerdo que tenemos dos vías de comunicación aquí en el teléfono local 8375-3624. Lo digo despacito porque luego me regañan que lo digo muy rápido, 8375-3624, y en somosunoradio@hotmail.com para que nos agregue. Nada, pues me da la impresión, Alma, no sé tú qué opines, que ha sido un programa bastante redondo. Hemos tenido la oportunidad de escuchar pues rolas de los discos de Carmen Leñero, pero también que, oye, qué gente tan agradable, qué barbaridad. ¿Qué me puedes decir? ¿Qué impresión te da Carmen? No, pues es una mujer bien, con los pies bien plantados en la tierra, con una trayectoria, pues con la madurez que da, una trayectoria de muchos años, que a la vez es una extraordinaria... Pero sí estarás de acuerdo que, pues bueno, como inició tan joven, seguramente de 6 o 7 años, yo le hago este tipo de bromas, en realidad, pues es una gente muy joven, es una gente que sí son muchos años, en el asunto del trabajo literario y del trabajo discográfico, pero que yo creo que ha disfrutado y que ha justamente reflejado toda una serie de cuestiones que tienen que ver con nuestra, pues con nuestra cultura popular también, ¿cómo no? Sí, pues por supuesto, y creo que corresponde ahora pasar a otros discos de Carmen. Estuvimos escuchando las canciones de Casas en el Aire y escuchamos una canción de La Perspectiva del Gato. Bueno, ahora vamos a escuchar canciones, bueno, esa que acabamos de escuchar, El Pendiente, es de un disco que se llama Almuerzo en la Hierba, y vamos a escuchar la siguiente que se llama La Bicicleta, a propósito del tipo ese que andaba diciendo que apachurraran a todos los ciclistas, que creo que ya lo suspendieron, finalmente ya anda ahí pidiendo perdones, pero pues lo dicho está como que insta a la gente a que le eche el carro a los ciclistas. Los errores tienen consecuencias, así que, ¿cómo es posible? Es una cuestión de tolerancia, una cuestión de respeto, ¿no? En una ciudad tan complicada como el Distrito Federal. Y como Monterrey también. Y como Monterrey, que se expresen de esa manera de los ciclistas como si fueran una plaga, porque eso fue lo que dijo el señor, pues es una barbaridad. Yo creo que mientras no superemos ese tipo de cuestiones, pues vamos a estar en el subdesarrollo intelectual, ya no digamos económico, y de muchas formas, ¿no? Sí, por supuesto, el ciclismo es una forma de vivir, una forma de transportarse, y tenemos todos que aprender pues a convivir con las diferentes personas que son diferentes a nosotros, y tenemos, como dices tú, que ser tolerantes. Así es que vamos a escuchar a Carmen Leñero con esto que se llama La Bicicleta, y que me gustó bastante cuando lo escuché. Y regresamos enseguida, estamos en Haciendo Camino. Lo raro que se ha vuelto toparse con un viejo atravesando una calle, una glorieta, como un lagarto somnoliento, del escabullirse entre los coches, mitad alambre, mitad viento. La sombra de una bicicleta. Yo trabajaba en la ciudad, en los parques, en los mercados, en el centro, en todos lados, en callejones y carreteras. Tenía un negocio solitario y es trabajo de anticuario. Era ladrón de bicicletas. La bicicleta contra el muro o recostada en la banqueta se parece a los dibujos de tu antigua carpeta, borrados por los años, las mujeres y el humo de esta ciudad sin primavera, sin tus ojos. Ojos, Teresa. El tráfico, la muchedumbre, todos corriendo casi sin suelas. No alcanza el tiempo, no alcanzan las ruedas. A la mía le faltan 3 rayos, 4 dientes a la cadena y mi manubrio. Falta Teresa. Estoy solo con mi bicicleta. Yo trabajaba en la ciudad, en los parques, en los mercados, en el centro, en todos lados, en callejones y carreteras. Tenía un negocio solitario y es trabajo de anticuario. Era ladrón de bicicletas y usuario de tu boca, Teresa. Uh. Bueno, pues es un gusto que esté con nosotros. Estamos escuchando música de Carmen Leñero en este programa, pues que se lo hemos dedicado íntegro para escuchar sus canciones. Tuvimos hace rato una entrevista y bueno, pues si no la escuchó, le recordamos que hoy a las 12 de la noche y mañana, no, a las 11 y media de la noche y mañana a las 11 y media de mediodía, si me parece. Ahorita le paso el dato bien, hay repetición. Sí, pero también hay que comentar que el audio lo pueden escuchar en tu blog, Atrás del Espejo, que deberías de mencionarlo, ¿no? Es www.del-espejo.blogspot.com. Y ahí lo pueden conseguir a partir de cuándo, Alma. ¿Del domingo? ¿Del sábado? Pues yo creo que sí, y hoy en la noche a las 11 se repite, y luego el domingo a las 12 de mediodía, y el día de mañana a las 11 y media de la mañana. ¡Qué barbaridad! Hoy estás palancas con la gente de Comunicadores Ciudadanos del Noreste. Sí, sí, pues aquí son las repeticiones que tiene Haciendo Camino, para quien lo quiera escuchar los siguientes días, que no lo haya escuchado completa. Vámonos rápidamente a escuchar... dos canciones que son del CD que se llama Más que Casi Nada, y son la canción que da título justamente a este disco, que se llama Más que Casi Nada, y otro que se llama Fue, entre paréntesis, canción de los monosílabos. Y regresamos enseguida. Escúchelas con mucha atención, son canciones de gran calidad y estamos en Haciendo Camino. Prisionera de su propia encordadura, tuve el agua a la cintura, puesto el suelo en el tejado, tuve que tenerme quieta para no perder el trazo, que aprendiera alguna ruta de este mapa emborronado. Tuve a mano la ballesta que hace blanco en la manzana, tuve un guante sin pareja, tuve un más que casi nada, tuve que vencer la duda que hace infiel el paraíso a los ojos de la noche que mantuve de vacío. Tuve la libélula encantada que en un bombillo quemó sus alas. Tuve el argumento de una farsa hasta que un día no tuve nada más que la fe. Siempre tarde, tuve justo que callarme la verdad del plenilunio, porque el agua andaba ahogando su silencio a grito turbio. Tuve una ave enrarecida por temor a la montaña, tuve un ancla de dos aguas sostenida sin navío, tuve tanto que tenerme para no perder el aire, que mantuve todo el viento de la asfixia de salvarme. Tuve alguna brújula sin ganas de predecir esperanza. Pude mantener amordazada hasta que un día no tuve nada más que la fe puesta en que me hallaras. Somos Uno Radio. Bueno, pues estaba yo muy contenta que quería pasar otras dos canciones, pero aquí ya producción me dijo que ya se me estaba acabando el tiempo. Y pues bueno, no nos queda más que despedirnos, nos vamos a dejar con una última canción, pero pues no quiero cortar el programa sin habernos despedido de ustedes, invitarlos el próximo miércoles a las 7 de la noche. René, buenas noches, que la pases buenas, muy bien. Alma, gracias, gracias, sí, ya estaba por acá arreando banderas. Sí, gracias Alma, qué bueno que estuvimos aquí, qué bueno que tuvimos a Carmen. Bueno, pues los esperamos la próxima semana, próximo miércoles, 7 de la noche. Los dejamos con una última canción de Carmen Leñero. Los esperamos la próxima semana aquí en Somos Uno Radio. Tu voz me dio la piel y ya no fui de mí, más bien de un mar con sed, beber el sol en sí. Fue tan luz tu voz que el gris que no es de fiar se fue por fin, y fui tan tú que fui más yo sin mí. La miel nos fue la sal y el pan la fe de ser, dos pies a ras del mar, dos más en pos de su. El plan nos fue tan bien que inundaste es que ya la paz dio en sí, y fui tan tú que fui más yo sin mí. No sé qué fue que sin más tu voz se fue. de mí, más bien de un mal consejo, de ver el sol en sí. Y fue tan luz tu voz, que el gris que no es de fiar, se fue por fin, y fui canto, que fui más luz. Fui más yo por ser tan tú sin mí. Estás escuchando Somos Uno Radio.